Estamos en contacto con su hermana, ay, Karina. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bueno, ahí se escucha un poquito lejos, a ver si lo podemos ajustar. No te hagas problema, Karina, que por ahí ya se va a acomodar, capaz que es el retorno. Oh. ¿Me escuchás bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ya se va a ir ordenando un poquito. ¿Nos podés contar, por favor, qué novedades hay en torno a la prosecución de la justicia, al buscar justicia para el caso de Nadia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las novedades sobre lo que ha pasado la semana pasada? Te pregunto específicamente. Sí, el día viernes tuvimos una audiencia porque nosotros habíamos pedido la absolución de lo que fue el juicio abreviado que se hizo durante la cuarentena. Nosotros nos enteramos por los medios que se había hecho ese juicio, a las personas que estaban como encubridores, se les dio una sentencia y nosotros no estábamos conformes. Entonces, nada, decidimos apelar a eso y bueno, por suerte se pudo Karina, abordar. Karina, discúlpame, está como un poquito difícil todavía escucharte. ¿Vos por casualidad tenés el manos libres conectado? No, no. ¿Y estás en altavoz? Tampoco. Bueno, hay alguna dificultad que vamos a tratar de sobrellevar. Nos contabas que ustedes se opusieron a un juicio abreviado del que se enteraron por los medios, Karina. Durante la cuarentena, que nosotros por lo que teníamos entendido, había una serie judicial, y entonces se iba a esperar a que se levantara esa serie para poder seguir con todo lo que tenía que ver con la investigación. No pasó eso, se hizo el juicio abreviado, tenía una sentencia mínima, nosotros no estábamos de acuerdo, nuestro abogado apeló a eso. Por eso tuvimos la suerte de que sí, se dio lugar a mi propietario. Se hizo la resolución del juicio abreviado. Se lo anuló al juicio ese abreviado. Sí, esa sentencia ya no tiene efecto. No tiene validez. ¿Y qué No. pasaba con la sentencia, Karina? ¿Ustedes cómo la percibieron a la sentencia? Digamos, había sentencia, se los condenaba, pero ¿qué percibieron ustedes que estaba pasando ahí? Nosotros no estábamos conformes porque era, no sé cómo explicarlo, pero no estaba correcto para nosotros. Nosotros como pensantes de la causa no tuvimos información de nada de eso. Nunca se nos informó que se iba a defender de esas personas. Nada, nosotros a lo que queremos llegar, no quiere decir que esto que se dio ahora quede firme. Pero nosotros lo que pretendemos es que lleguen todas las personas al juicio principal, o sea, sigan al juicio junto con la persona que intentó asesinar a mi hermana. Claro. La idea, Karina, es, a ver si entiendo, es que todas las personas involucradas en el evento, en el hecho, en el intento de femicidio de Nadia, lleguen a juicio sin tener ningún beneficio ni ninguna solución encontrada antes de que justamente se lo enjuicie al principal involucrado, al principal responsable. Las sentencias que habían. Las sentencias que habían conseguido estas personas eran en todo caso condenatorias, pero a ustedes no les satisfizo. Bueno, Karina, te invito a que interrumpamos un segundito esta comunicación porque es muy importante para nosotros poder escucharte bien. Yo, mientras tanto, voy a hacer unos malabares acá. Recordándoles a todas y a todos que estoy hablando, estamos intentando tener una buena comunicación, técnicamente hablando, con Karina Lucero, la hermana de Nadia, que nos está refiriendo que justamente ella, su familia, la familia de Nadia y su representante legal se enteraron de que las personas involucradas en el intento de femicidio de Nadia como partícipes y protagonistas en el encubrimiento del autor de aquel ataque, habían obtenido el beneficio de un juicio abreviado en el que recibían una condena, cosa que la familia de Nadia y de Karina no vieron con buenos ojos, y actuó el representante legal de la familia Lucero y se dio por anulado aquel juicio abreviado. Ahora sí, Karina, de nuevo contigo. Sí, acá estoy. Ahora se escucha mucho mejor. Buenísimo. Queríamos, queríamos tener tu palabra y que se escuchara con certeza, y te voy a volver a preguntar sobre este particular. Usted, desde el juicio abreviado a los y a la encubridora, ¿se lo enteraron por los medios? Nosotros nos enteramos por los diarios, sí. Nunca se nos informó nada. Siendo mi papá el querellante de la causa, nunca se le informó que se iba a dar sentencia a estas personas. Entonces ahí estaba nuestra desconformidad, no sé cómo llamarlo, pero lo hablamos con nuestro abogado y él decidió apelar eso y nos dieron lugar, sí, por suerte. Ahora esperar. Lo que nosotros queremos y esperamos es que se llegue al juicio principal con todos, porque nosotros creemos que hay personas que tienen diferente grado de participación en esto. Y diferente grado de responsabilidad. Está muy buena la idea, Karina, sin saber demasiado de leyes, de que todos los involucrados y toda persona involucrada en aquel hecho que casi le cuesta la vida a tu hermana esté presente a la hora del juicio y sea protagonista con todas las de la ley, como quien dice, y no ya teniendo una situación solucionada, entre comillas, digamos, o resuelta de alguna manera. ¿Tienen alguna idea, Karina, de cuáles son los plazos de la justicia? ¿Cuál es la próxima audiencia o algo por el estilo que te acuerdes vos? No, por ahora no tenemos nada. Nosotros en estos días hablamos con nuestro abogado de vuelta, pero todavía no tenemos nada, no nos han avisado nada cuando tenemos una próxima audiencia ni nada. Lo que sí, para el juicio tenemos un largo tiempo todavía, porque la causa pasó a ser compleja, así que y también están esperando que nadie pueda en algún momento declarar. Claro. Sería lo ideal, pero bueno, también la recuperación de ella con todo esto de la cuarentena también está como afectada. Definitivamente, Karina, la salud de Nadia es lo más importante. Imagino que también los actores de la justicia van a tener esto en cuenta. Sin embargo, nos llamó la atención, igual que a ustedes, a tu familia, Karina, el sigilo con el que la justicia, los defensores de los encubridores y el fiscal se habían estado moviendo con este juicio abreviado que por ahí se nos estaba escapando. Capaz que es una mala manera de pensar mía nada más, pero... Sí, nosotros también estuvimos... esa mirada. Claro, sí. Aparte, es como que se dio todo muy... Nosotros estuvimos, pedimos también, cuando hicimos ahora el pedido de anulación del juicio abreviado, pedimos también el cambio de fiscal, pero no se nos dio lugar a eso. Así que bueno, nada, seguir esperando y ojalá que la justicia actúe de otra manera. Se trata de una vida y son personas que no se merecen estar en libertad después de todo lo que pasó. Claro. Y que la justicia además tiene que resolver qué castigos, qué culpas, qué cargos les corresponde a cada uno, Karina. La verdad es que nosotros en Radio Kermés y en buena parte de la sociedad entendemos que el caso de Nadia, de tu hermanita, es el de cualquier hermana, de cualquier hija de cualquier amiga nuestra, y así lo debe entender la sociedad, por eso es tan serio este caso, y bueno, y tan importante, tan trascendente. Karina, gracias a Dios nos siguen apoyando, la sociedad nos sigue apoyando, nos sigue acompañando, se enteraron que nosotros el viernes íbamos a estar en la audiencia, y Nadia fue conmigo, Joana también, y se acercaron un par de personas y fueron a acompañarnos y estuvieron ahí esperando hasta que nosotros salimos con la resolución. Te iba a preguntar, Karina, por quiénes las habían acompañado el viernes justamente. Si querés hacer algún nombre, hacelo, si no, así está bien, así como lo dijiste a la pasada. Gente que no simplemente se acercó, que supo que nosotros estábamos ahí, se acercó. También las chicas que siempre están infaltables, las chicas de la CCC, otros chicos de, no recuerdo, la agrupación Evita, creo que es, también estuvieron ahí presentes. Siempre hay alguien ahí acompañándonos y la verdad que para nosotros es re importante que la gente no se olvide de lo que pasó con Nadia. Y nada, el apoyo de ellos es súper importante para nosotros. Bueno, déjame contarte que nosotros y nosotras, con mis compañeras, estamos con ustedes también. Nuestra solidaridad está con vos y con tu familia, Karina. Muy bien por los activistas del feminismo, de distintas corrientes políticas que se han acercado. Finalmente, yo les agradezco mucho a ustedes, siempre están pendientes de todo lo que va pasando con Nadia, y hay otros medios también que gracias a Dios siempre se están haciendo eco de todo lo que pasa, que yo creo que si no hay forma de que la gente se entere y pasan estas cosas, como pasó con el juicio abreviado, que no se enteran, nadie se entera, hacen las cosas y no se dan. Y bueno, y por ahí salimos a hacer un poquito de ruido como corresponde para que se prenda la luz en ese lugar que estaba a media oscuras y que no se estaba enterando nadie de lo que pasaba, Karina. Así que vamos a tratar de seguir haciendo ese papel nosotros para cada vez que corresponda, y siempre acompañándote y a tu familia y a Nadia, por supuesto. Te quiero dejar que vuelvas a tu tranquilidad de la hora de la siesta y no sin antes preguntarte finalmente por la salud de tu hermana. Se puede decir que está bien, pero ella necesita de lo que es la rehabilitación, del acompañamiento que tenía antes de que pasara todo esto de la cuarentena. Claro. Que ella ahora no está pudiendo ir es entendible, pero la verdad que lo está necesitando. Pero ojalá pase todo rápido y ella pueda volver, porque está avanzando muy muy bien, pero bueno, se no frenó queda un otra poquito. Hora que esperar. Sí, se frenó todo esto, ella ya no está haciendo rehabilitación, solo psicológica por videollamadas y demás, pero lo importante es que pueda volver a eso que le estaba haciendo bien a ella. Claro, definitivamente. Karina, te dejamos, te devolvemos a tu tarde, te abrazamos a vos y a través tuyo a tu familia, nuestra solidaridad y acompañamiento permanente, y bueno, un cariño, Karina, gracias por este ratito. Les agradezco mucho a ustedes, hasta luego. Bueno, Karina es la hermana de Nadia Luz.